¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Vos? Bueno, bien, todo muy bien. Queríamos conocer algunos de los aspectos que hacen al funcionamiento del barrio, de la comisión asumida ya hace un año, en qué están, cómo andan, qué necesidades tienen, qué reclamos son escuchados y cuáles no. A ver, contanos. Sí, justamente, bueno, hace unos días tuvimos una reunión, bueno, los integrantes de la comisión vecinal, bueno, la cual, bueno, yo pude armar todo lo que, bueno, hemos hecho durante 15 meses de gestión. Actualmente son 15 meses que ya llevamos de gestión, desde que asumimos democráticamente en la comisión vecinal del barrio Santa María de las Pampas. Y bueno, queríamos dar a conocer, bueno, cuáles fueron, bueno, las cosas que hemos concretado, cuáles fueron todas las notas que hemos presentado y bueno, cuáles fueron, además también, las cosas que todavía están ahí sin cumplir, pero bueno, que nosotros ya hemos dado a conocer a través de la nota por reclamo de vecinos y etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las más importantes, crees? Sí, mira, lo más importante, bueno, a ver, yo acá armé, bueno, lo que es obra pública, bueno, queríamos dar a conocer que lo que es obra pública, ¿te leo un poquito? Sí, yo te escucho. Perfecto. Solicitamos lo que es la instalación de reductores de velocidad. ¿En dónde? Acá en el barrio, en lo que es la parte del colectivo, pero bueno, ¿Pero se pudo colocar. en qué calle sería oportuno? Se pudo colocar, bueno, en lo que es en la intersección de Ferreira, ahí sobre el jardín, bueno, por el tema de que salen los niños, le dimos prioridad para que se coloque de ese lado. Nosotros pedimos una intersección de 5 reductores de velocidad, solamente Bien. nos cumplieron con 2, pero bueno, uno lo pudimos hacer poner del lado del jardín por la cantidad de nenes que salen, Claro. mañana, al mediodía, a la tarde. Bueno, después solicitamos la creación de una sala de primeros auxilios, porque contamos con el espacio verde, justamente. Solicitamos también lo que fue la refacción del salón de usos múltiples, el salón que tenemos de Zoom acá en el barrio. ¿Y cómo le fue con ese reclamo? No, nada. Nada. Aún nada lo que es eso, pero bueno, solicitamos lo que es la creación de un polideportivo en conjunto. Yo te leo, Mauro, y después yo te digo qué es lo que se concretó y qué es lo que no. Solicitamos la creación de un polideportivo, bueno, en conjunto con la cancha de fútbol para ser utilizada por el club que hemos creado como asociación deportiva de fútbol acá en el barrio. Solicitamos refaccionar el monumento a la Virgen, que eso, bueno, se refaccionó, se pintó porque estaba en estado de abandono. Solicitamos el proyecto Paseo de la Virgen, que aún, bueno, no hemos tenido novedades, porque se da continuidad con el Paseo de las Vías. Dice que hay juegos inclusivos, y bueno, termina justo en la circunvalación y después, bueno, comienza lo que es nuestro barrio, desde la Virgen hasta la finalización del barrio. Bueno, decidimos ponerle el Paseo de la Virgen y que, bueno, que dé en continuidad porque también justo tenemos el mismo espacio que tiene el Paseo de las Vías, lo tenemos también nosotros. Ese proyecto fue uno de los que presentamos, ni bien asumimos, bueno, ahí en el Consejo Deliberante, a todos los bloques, fueron recibidos, porque acá lo tengo volcado en el libro de acta, con sello y todo del municipio, pero bueno, no nos han dado voz de eso aún todavía. Solicitamos lo que es luminaria LED, dotando la periferia del barrio en general. Bueno, nos cumplieron con algunas luces, por lo menos con las que rodean en lo que es el predio del espacio verde, donde va a ser la futura cancha, donde va a ser el polideportivo, que eso, bueno, está en proceso, nos han escuchado. Obviamente todo eso corre por provincia, no corre ni por nación, ni por municipio, por provincia. Bueno, hemos podido dotarlo de algunas luces LED, quisiéramos que fuera para todo el barrio, pero bueno, sobraban algunas y ahí nomás presentamos nota y aprovechamos. Bueno, solicitamos la instalación de cámaras de vigilancia también en lo que es la periferia que limita el barrio con el asentamiento Micaela García. ¿Y por qué quieren cámaras de vigilancia? No, eso fue un pedido de los vecinos, particularmente con el tema de seguridad. Además de solicitar una cámara de vigilancia con el tema de ahí, con la periferia de lo que es el asentamiento y el barrio, como para tener un mayor control, viste que han habido 2 o 3 sucesos, obviamente ahí en el asentamiento viven personas que trabajan, viven personas que viven de changa, viven personas muy buenas y trabajadoras, pero bueno, sacando que bueno, hay siempre algún que otro infradotado, nada, a pedido de los vecinos, bueno, nos solicitaron que sería mejor una cámara de vigilancia justo en la periferia, la hemos pedido, la hemos presentado correspondientemente la nota bueno, en su entonces ministro Horacio Di Napoli, ministro de Seguridad, Claro. eso ha quedado al pie. Y bueno, y aparte de eso, en lo que es, bueno, tema de seguridad, también hemos convocado reuniones, hemos llevado a cabo, bueno, una reunión y después hemos convocado otras dos reuniones más con presencia de vecinos, ahí en el despacho del jefe regional, y bueno, que es lo que corresponde justamente en la jurisdicción. Pero bueno, eso ha quedado ahí. Nada, nosotros, fue una de las notas también que presentamos, y bueno, esperemos que este año algo de todo eso se pueda cumplir. En principio, bueno, Brian, ¿creen, están satisfechos con esto que han logrado en 15 meses y con la respuesta oficial, o más o menos? A ver, ¿qué te parece? Te comento porque, mira, si no tengo para leerte lo que es deporte, tengo para leerte lo que es materia de derecho humano, en materia sí, comentame lo que te pregunto. Decime lo que te pregunto. Bien. ¿Cómo crees que evalúan este tiempo ahí al frente? Yo lo que evalúo en este tiempo, estos 15 meses de gestión, bueno, nos dota más o menos un 60-70% de efectividad, porque bueno, llevamos 15 meses de gestión y llevamos presentadas 25 notas, Mauro. 25 notas a diferentes entidades, porque bueno, vos, bueno, se sabrá que la comisión vecinal funciona así. Bueno, nosotros somos como un brazo junto con el Estado y vecinos, somos como la voz de los vecinos, por así decirlo, para a través de, bueno, en conjunto con el Estado, poder traer mejoras en el barrio, ¿no? Poder dar solución a los vecinos, poder dar solución en todo tipo de lo que más se pueda. A ver, por eso, bueno, nos hemos enfocado mucho en lo que es obra pública, para, bueno, para traer mejoras en el barrio, lo que es educación, pues lo que es educación, a ver, pudimos traer el secundario, este año vamos a tener 3 talleres de oficio con diversas actividades, también, bueno, lo que es deporte, hemos creado lo que prometimos en campaña, bueno, la creación de la Asociación Deportiva Santa María de las Pampas, que bueno, ahí los chicos participan del torneo de la Liga Cultural, nos representan en el barrio, y bueno, también en lo que es en materia de derechos humanos, bueno, hemos tenido una lucha intensa y satisfactoria también, Mauro, porque nosotros reconocemos al asentamiento como parte del barrio Santa María, no le dimos la espalda, además de eso fuimos la única lista que tenemos también ahí en el asentamiento, una compañera que integra la lista nuestra de gestión. Hemos escuchado todos los reclamos de los vecinos del asentamiento y bueno, hemos trabajado muy bien, tanto acá en el barrio como allá, en lo que son con políticas sociales y bueno, diversos reclamos más que lo hemos podido solucionar. A ver, por ejemplo, mirá, lo que más logramos, que nos han cumplido, es que la vianda se dé de lunes a viernes acá en el Zoom del barrio. ¿Por qué lo reclamamos? Porque tenemos un salón hermoso, con todas las condiciones que obviamente se ha venido abajo, porque hacía 8 años que el barrio estaba céfalo, sí, 8 años que no había comisión vecinal, que no había nada. ¿Y cuántas viandas están llevando en estos días? Tenemos alrededor de 93 familias que se les entrega la vianda. Tengo entendido que aumentó el número un poco más, pero eran 93 familias más o menos que están inscritos al día, en su momento cuando hicimos el reclamo, para que el aeropuerto, que la retiraban, la retiren acá. ¿Por qué desde el aeropuerto y no desde acá? Muchos van a decir, bueno, mirá, Brian, pero está acá nomás, cruzar la circunvalación está acá nomás. Sí, perfecto, pero ¿sabes cuál es el problema, Mauro? Que por ahí van nenes a buscar por ahí menores. Yo por ahí no sé bien si se las dan o no, pero yo he visto muchos casos de muchos chiquitos yendo a buscar la vianda, abuelitos, personas con diversas capacidades, y la circunvalación, bueno, a ver, pone en riesgo la vida, a ver, de nuestros vecinos, no solo eso, que sino también, además, tiene que cruzar, ¿me entendés?, de un barrio al otro barrio, caminar un montón de cuadras con la bolsa de mercadería, que bueno, que yo creo que, a ver, no es nada lindo, tampoco, porque bueno, margina un poco a nuestros vecinos, y yo y nosotros como comisión vecinal preferimos que vengan acá a su barrio, que tengan, ya que tienen un salón con todas las condiciones, que obviamente hay que refaccionarlo un poco, pero bueno, pero hay un salón, a ver, que está a disposición del barrio y de todos los vecinos, nada, hay que se entregar acá, y bueno, la verdad que a cabo de, bueno, de notas que hemos presentado ahí, bueno, en Acción Social, Desarrollo Social, y también una conversación que tuvimos con el jefe comunal, se pudo concretar. Brian, y te hago una consulta. Dijiste recién que van a iniciar talleres de oficios. ¿Eso cuándo comenzaría y de qué? Eso comenzaría en marzo, en abril, y bueno, todavía no sabemos bien qué, pero bueno, pero yo más o menos lo que tengo apuntado es que bueno, que se pueda dar, a ver, electricidad, que se pueda enseñar gas y agua, que se pueda enseñar construcciones eco. Vamos a pelear para que, bueno, a ver, electricidad del automotor también. También teníamos pensado reparación de motos, porque vemos que muchos chicos andan con el tema de la moto, muchos jóvenes y eso, y bueno, lo vemos como que una buena salida laboral, que aprendan a ver, a arreglar motos y eso. Y además también queremos proponer que al finalizar los cursos de oficio, los chicos salgan, se les dé las herramientas. Se les dé las herramientas y ya los chicos ya puedan, chicos, adultos, mayores, obviamente, bienvenidos para todos, porque para todos los vecinos del barrio y vecinas, nada, ya puedan defenderse, ¿no? Con su herramienta, a ver, con su certificado, con el conocimiento, que además eso te sirve para la vida, te sirve para toda la vida, porque, a ver, nunca está de más aprender un oficio, nunca está de más aprender, viste, una herramienta, algo como para poder salir a defenderte y más, viendo cómo está toda la situación, todo. Así que, bueno, hemos tenido el visto bueno de parte del señor ministro de Trabajo, Pedro Antá, que, bueno, nos garantizó, Marcelo Pedro Antá, sí, nos garantizó los tres talleres de oficio. Así que, bueno, este año vamos a arrancar con eso. También en lo que es deporte, tenemos taekwondo para este año. Vamos a implementar también lo que es boxeo, vamos a implementar alguna que otra más actividad, folclore y eso, que ya hemos venido trabajando el año anterior, pero bueno, hubo, por así decirlo, como algunos cambios, y bueno, nada, vamos a seguir trabajando. Dale, Brian. Todos los objetivos concretados, ¿querés que te lo lea? Después los difundimos, me parece que ha quedado claro bastante los objetivos concretados también en la charla. Sí, Brian. Bueno, ya habíamos redactado también, Mauro, una carta. Bueno, sí, igual. Un mensaje. Sí. Después lo redactado lo podemos difundir en otros canales. Nos interesaba charlar radialmente sobre estos puntos. Brian, bien, gracias. Bien. Sí, bueno, mirá, Mauro, sí, dentro de... Sí, igual no soy Mauro, soy JP Gabaza, pero es como si fuera Mauro. Ah, tenés la voz igual. No, dale. Sí, ¿qué me ibas a decir para cerrar? Pero es la misma voz, pero bueno. ¿Qué me ibas a decir para cerrar? ¿Algo más para decir para cerrar? ¿Qué me ibas a...? Estabas agregando algo, sí. Sí, quería leerte los objetivos concretados, son algunos apuntes, para que, bueno, para que sepa el vecino y, bueno, también el resto de los vecinos, también de la ciudad, qué es lo que hemos concretado en 15 meses de gestión, porque después, si yo te leo todo, son un montón de notas que hemos metido, son un montón de proyectos que quedaron al pie, como el Paseo de la Virgen, que lo vamos a volver a reclamar en el Consejo Deliberante, porque el Consejo Deliberante está para eso, está para escuchar a los vecinos y está también para ver, prestar atención a ver qué podemos incluir, qué no podemos incluir. Bueno, no hemos sido escuchados. Espero que ahora en esta nueva gestión poder ser escuchado con ese proyecto y algunos otros proyectos más. A ver, como la sala de primeros auxilios, tenemos el terreno, el polideportivo va a ir en marcha, obviamente. La cancha los chicos la van a tener porque va a ir en marcha eso. Eso va a estar garantizado. Pero bueno, pero hay otras cosas más que queremos resolver. Bueno, te leo. Objetivos concretados. Bueno, cierro con esto. Dos reductores de velocidad que hemos concretado, limpieza general y deschatarrización del barrio, lo hemos hecho a través del EMSU y municipio, luminaria LED, que se concretó la instalación de un remanente significa sobrantes, que los agarramos nosotros, en cuadras principales que hemos solicitado, perfecto, se refaccionó el monumento de la Virgen, que nos representa el monumento de la Virgen, pues, el barrio se llama Santa María de las Pampas, antes de la Virgen lo reconocían como atrás del Chango Mar, y no, que nos reconozcan por una multinacional que no ha aportado, muy poquito ha aportado acá en el barrio, casi nada diría, no. Que nos preferible la Virgen. Sí, más allá, por ahí, si uno es creyente o no es creyente, acá estamos contentos porque se nos reconoce y tenemos nuestro propio monumento, cosa que no lo veo en otro barrio. Bien, entrega de viandas, el salón de uso múltiple Zoom para facilitarle la vida a los vecinos, eso está funcionando perfecto de lunes a viernes, se concretó la poda de árboles a pedido de vecinos, perfecto. Permanentemente, cada vez que ocurría algún fallo con la luminaria del barrio general, hicimos numerosos reclamos a la guardia de la CPE, tengo las notas, sellada y todo, para dar solución de inmediato, se dio solución, se creó la Asociación Deportiva Santa María, que ahí tenemos reserva y primera, posiblemente incluyamos también inferiores, vuelvo bueno, a reiterar que lo preside nuestra vicepresidenta de la Comisión Vecinal, sí. Era presidenta de sí, este club, sí. Yadira, ya fue dicho hoy, sí. Un trabajo extraordinario. Bien, perfecto, vamos con eso, se frenó, tuvimos un descontento de los vecinos porque querían instalarnos también 13 viviendas, quería aclarar eso, porque querían traer, creo que el barrio Almafuerte, acá justo donde tenemos la parcela del espacio verde, donde queremos que vaya a la sala de primer auxilio, bueno, sin consultar a los vecinos, sin consultar a una comisión vecinal, decidieron poner de un día para otro el cartel, que nos traigan este barrio para acá. Obviamente, ojalá que esta familia, no tengo nada en contra, se les dé la vivienda como les corresponde. El tema que hubo un descontento muy grande de los vecinos, porque, a ver, ya tenemos problemas en el barrio. Algún que otro problema en el asentamiento. Imagínese también traer 16 familias más de otro barrio. Yo no tengo nada, no tenemos nada en contra, obviamente, porque merecen un techo, como todos, como nosotros, como los de asentamiento, como todos, porque es el derecho básico que necesita un ser humano. Pero bueno, debido al descontento de los vecinos, pudimos frenar, pudimos contactar a las autoridades que estaban a cargo de eso, y bueno, los vecinos quedaron todos contentos, porque si no, estaban dispuestos a juntar firmas y nada. No iba a llevar a nada bueno, porque nosotros teníamos que resolver otro tipo de cosas y no enfocarnos tanto en eso. Gracias a Dios, se pudo frenar. Bien, perfecto. Después, ese fue un reclamo de todos los vecinos del barrio. Sí, sí, Brian. Brian, me quedo sin tiempo. Te agradezco mucho y vamos a seguir conversando, más vale. Bien, bueno, listo. Ahí me faltaban dos o tres cositas más que tengo concretados, pero bueno, la verdad, te agradezco por haberme escuchado. Y bueno, eso era lo que queríamos dar a conocer. 15 meses de gestión, todavía nos queda todo este año por seguir trabajando, pero bueno, nos da un 70% de efectividad, 65-70% por cómo hemos movido, ¿no? Doy ese porcentaje porque, bueno, porque si nos cumplieran con la mayoría de todos los pedidos, sería un 110% de efectividad. Así que, bueno, gracias por llamarme, gracias por escucharme. Quiero dejar un último mensaje a los vecinos, que estamos del lado de ellos, siempre vamos a estar del lado de los vecinos, siempre lo vamos a escuchar. Nosotros no le debemos nada a ningún funcionario, sea municipal, sea de acá, sea de allá, no le debemos nada. Nosotros vamos a estar del lado de la gente y siempre que haya que reclamar, vamos a reclamar todo lo que la gente necesita en el barrio para un mejoramiento, para una mejora de calidad de vida y, bueno, para la mejor convivencia en todo el barrio. Así que, bueno. Brian Jerez, el secretario de la Comisión Vecinal del Barrio Santa María de las Pampas, comentándonos los resultados de su gestión y la de su grupo.